¿Cómo se enteró? Chacaldaya. En una agencia de turismo. Ya. ¿Cómo me dijeron? ¿Quiere ir a Chacaldaya? Claro. Fui a preguntar, ¿qué hay para hacer acá? Ajá. Y te dicen, bueno, en la ciudad te dan un mapita. Puedes recorrer esto, esto. Me dijeron de este, 50 pesos, que valía la pena. Y venir acá, a La Paz, y no venir a un lugar tan característico, tan lindo que tienen, me parece que no vale. O sea, es como que te quedás con una idea de la ciudad nomás sin haber recorrido cosas como esta, ¿no? Uh-huh. Naturaleza.